seguro de ser tu dueño, tu propietario absoluta. Y hoy mi alma se me viste de negro, trae luto. No me estaba dando cuenta de que te estaba perdiendo. Tú te me dabas completa, yo te contaba mi tiempo. Y ahora pago caro el precio, pues te amo y no te tengo. Resulta que hoy tengo tiempo, tengo demasiado tiempo. No tengo para pensarte y para llorar por ti, para llenarte de besos si tú estuvieras aquí. Resulta que hoy tengo tiempo. Para morirme sin